Sí, ya creo que es la segunda o tercera vez que se hace ahí. La verdad, bueno, yo de mi parte estoy súper agradecida por la oportunidad, por el espacio, porque bueno, yo soy mamá de una nena de 1 año y medio y la verdad que se me dificulta un montón conseguir trabajo y atender a mi nena, atender las cosas de la casa, las cuestiones cotidianas. Y la verdad que es una excelente oportunidad. Las veces que fui, el año pasado yo no participé. Pero este año las veces que fui, se me fue bien. Y mismo los gerentes son muy compañeros, somos todos compañeros entre nosotros. Por ahí tenemos que ir al baño o hacer alguna cuestión o recorrer mismo. A mí me pasa que quiero recorrer, ¿viste? Porque estás todo el día ahí. Y siempre me cuidaron en el lugar. Siempre, la verdad que súper agradecida por el espacio y bueno, mis compañeras. ¿Pueden contarnos hace cuánto que están como feriantes de esta feria Mercedes Sosa? Y yo hace 2 años que estoy con Mercedes Sosa. Uh-huh. Empecé, sí, hace 2 años. Contanos de tu emprendimiento. Y yo vendo colitas para el pelo, moñitos y carteras. Uh-huh. Y bueno, ¿estas son tus hijas? Sí, ellas van conmigo a la feria. Y la feria, digamos, tu puesto es esencial para tu economía de tu casa. Sí. Me ayuda bastante el emprendimiento mío. ¿Y en tu caso también? Sí, en mi caso también, porque mi esposo tuvo un accidente, se cortó el brazo con la moladora. Entonces yo hablé con Mario y bueno, me dieron el trabajo y gracias a Dios me está ayudando un montón. Lo que pasa es que hay que operarlo y él tiene miedo. Entonces todo lo que vendemos nosotros hacemos comida, pasta frola, cosas dulces. Yo hago empanadas, vendo mucho, se venden mis compañeras, gracias a Dios. El compañerismo que hay dentro del lugar, estos son muy buenos. Y bueno, tengo un tío discapacitado que a veces yo pido pañal y mis compañeras me donan. Entonces yo estoy muy agradecida con lo que hacen por nosotros. Yo soy emprendedora de Essen. Bueno, la realidad es que es un producto que es raro encontrar en las ferias, pero siempre que voy, siempre estoy re contenta porque no solamente he tenido ventas, sino que es el contacto con la gente. Uh-huh. Es como, encima, ahora estamos en la Plaza San Martín y es como estar en el centro, es como tener un local a la calle que la realidad es que no lo podríamos hacer de otra manera. Tendríamos que invertir un montón en promoción, en cosas, en ir de lugar a lugar y el estar en un puesto nos ayuda muchísimo. ¿Notan que suben las ventas viniendo más para el centro? Sí, muchísimo. Más gente, ¿no? Más gente. De Juan Suárez, de Catán, viene de todos lados, ¿eh? Claro. Y vienen incluso a la mañana, por ahí directamente van de uno a la feria en vez de ir a locales. Primero pasan por la feria todo el mundo, incluso yo. Uh-huh. Voy primero a la feria porque sé que ahí conseguís variedad, barato. Sí. Bueno, yo vendo también ropa y accesorios, pero hay de todo. Hay cosas de pesca, hay artículos de comida, de todo. Uh-huh. ¿Les gustaría que siga la feria, que no se corte? No, sí, estaría buenísimo. Sí, la verdad que empezó en marzo, pero me hubiese gustado por ahí que arranque antes de febrero, enero, y más veces por mes, pero la verdad que yo estoy conforme. El otro día llevé 7 docenas de empanadas y al rato no tenía nada, y para la tarde todo el mundo te pide empanada. Muchas veces se escuchan quejas de que la economía, este tipo de economías, ¿no? De este tipo de trabajadores que son emprendedores, no registrados, ¿no? O algunos quizás sí, monotributistas. Pero bueno, se quejan, pero bueno, acá ustedes nos dicen, ¿no? No quieren que se corte. No, por favor. El emprendedor hoy en Argentina encima es fundamental, ¿no? También. Sí, porque no, más vale. Vamos a buscar cosas. Y sí, mira, yo voy a cumplir 70 años y ¿quién me va a dar trabajo si no me dan ellos? Pues yo estoy muy conforme, muy agradecida. Y trabajan un montón. Sí, muchos feriantes hay, 180 creo. Sí. Feriantes, vienen de Uribe también, vienen de todos lados vienen. No, y también lo que digo es que ustedes trabajan un montón porque tienen que armar su puesto. Sí, no, más vale, tenés que tener el puesto bien. La realidad es que es eso, si bien, bueno, yo soy emprendedora, acomodo los horarios, porque soy mamá también, y es mi único trabajo, mi único ingreso, entonces es como que hacemos un montón de preparaciones. Antes de una feria yo armo, si bien mi producto no lo tengo que armar, ya está armado, pero sí armo folletos, armo cosas, claro, material para poder tener y poder para mostrar en la feria también. Y tengo un día antes, ya tengo que preparar todo, ya con los precios, con todo. el día, los días y horarios de la feria. 10 y 24 de junio en la Plaza San Martín, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, seguramente, 9:10. ¿Y ahora en este 25 de mayo van a hacer alguna feria? Y se suspendió por el clima, ¿viste? Hay probabilidad de lluvia este fin de semana, hoy está inestable, no sé si va a llover, estaba pronosticado para ahora y ahora hay sol, ¿viste? Y es inestable, en cambio más adelante seguramente va a estar lindo, va a estar soleado.